cuánto me amas. Porque lo veo, porque lo siento, es tu mirada. Cuando te acercas, cuando me celas, cuando me abrazas, cuando me aprietas y me acaricias toda la cara. Quiero que sepas que a mí me pasa también igual. Mi corazón está acelerado en su palpitar. Que para mí no hay nada mejor que estar en sus brazos y todo el tiempo tenerte conmigo y estarte besando. Te amo más y más y más de lo que crees. Me gusta tu boca, me gusta tu piel, me gustas de frente y de espalda también. Te amo más y más y más de lo que crees. De ti nunca nadie me va a separar, contigo por siempre me voy a quedar. Tus amigas ya no les caigo, mas no me importa, eso me tiene muy sin cuidado. Nadie comprende que solo estamos enamorados. Te amo más y más y más de lo que crees. Me gusta tu boca, me gusta tu piel, me gustas de frente y de espalda también. Te amo más y más y más de lo que crees. De ti nunca nadie me va a separar, contigo por siempre me voy a quedar. Te amo más y más y más de lo que crees. Me gusta tu boca, me gusta tu piel, me gustas de frente y de espalda también. Te amo más y más y más de lo que crees. De ti nunca nadie me va a separar, contigo por siempre me voy a quedar.